Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo a escucharte, Karina. Bien, Jorge, seguimos aquí en la Plaza San Fernando. Estoy con Daniel Villar, el edil departamental y delegado del sindicato del BPS. Y bueno, está aquí porque la idea, me decía, es formar el movimiento en defensa de la seguridad social en Maldonado, movimiento que ya funciona a nivel nacional, pero la idea, me decía, es formarlo aquí. Gracias por el tiempo, Daniel. A pesar del frío, acá estamos al firme. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Bueno, muy bien, muy buenos días. Buen día. Buenos días a Jorge. ¿Cómo estás? Y a toda la audiencia de Aspen. Y bueno, sí, aquí estamos. Nosotros estamos convocando para el sábado 4 de junio, el próximo sábado a las 15 horas, en la Casa del Maestro, en San Carlos, con la idea de formar el movimiento de defensa de la seguridad social para Maldonado. ¿Qué gestiones han hecho? ¿Esto es lo primero, salir a la prensa a convocar? ¿O qué tipo de gestiones han hecho? ¿Ya hay un grupo que está armado? Bueno, sí, siempre se organizan reuniones, ¿verdad?, para tomar una estrategia. Y acá lo importante, gracias a la intervención de Aspen, y bueno, es comunicar a la gente todas estas recomendaciones que vienen al Poder Ejecutivo sobre las próximas reformas de jubilaciones y pensiones. El cual, bueno, creo que los trabajadores tenemos que dar a conocer y tenemos que también dar nuestra postura con respecto a ese tema. ¿Quiénes van a estar presentes el próximo sábado? Bueno, el próximo sábado van a estar presentes todas aquellas personas que nosotros estamos invitando. Esta es una primera convocatoria. Nosotros tenemos algunos compañeros y compañeras de Montevideo, como Adolfo Bertoni, que ha sido el presidente de la Asociación de Trabajadores, y compañeros que están trabajando en todo el país. Pero, digo, acá lo importante es dar a conocimiento estos temas que, en definitiva, de aplicarse, van a provocar miles de jubilados pobres en un futuro. Parece un poco drástico lo que digo, pero es así. ¿En contra de qué estarían ustedes? Bueno, ATSS, que es mi sindicato, elaboró un documento en el cual ahí tiene un contenido muy importante, porque nosotros vemos a la seguridad social como un sistema de protección social, no solamente jubilaciones y pensiones, sino que la seguridad social está asociada al trabajo, a la salud, y eso es una cosa muy importante. En definitiva, digo, los puntos claves es que nosotros estamos en contra del aumento de la edad jubilatoria, que hoy se encuentra en 60 años, nosotros creemos que no es necesario aumentar la edad jubilatoria, estamos en contra de la disminución de la tasa de reemplazos. La tasa de reemplazos es el porcentaje que se aplica al promedio de sueldos y que se traduce en las jubilaciones. Y el tercer punto importante, hay otros, es la eliminación de las AFAP. Bien, Jorge, Daniel te escucha. Daniel, buen día, ¿cómo estás? Buenos días. Esto es un movimiento nacional, ¿verdad? Es un movimiento nacional. Sí. ¿Cuál es el punto de inicio? ¿Qué movimientos o gremios lo integran desde su inicio? Bueno, acá hay varios sindicatos que integran este movimiento, comisiones barriales, comisiones zonales, y como todas las cosas en el Uruguay, empieza por la capital. Esa es la verdad. Sí. El movimiento se inició ahí. Nosotros en noviembre del año 2021 hicimos una movilización muy grande por 7 de julio, en el cual entregamos el documento de la propuesta alternativa a Torre Ejecutiva, al Poder Ejecutivo, y ahí, bueno, la gente se empezó a interesar y empezó a integrar este movimiento. Bien. Cuando ustedes presentan ese documento ante la Presidencia de la República, mencionan allí lo que acabas de detallar vos, con lo que ustedes no están de acuerdo, y a su vez plantean otras situaciones, otras opciones, como para de alguna forma brindar la posibilidad también que el sistema no corra riesgo de colapsar. Sí, el documento no solamente hace un diagnóstico, sí, sino que además, como su nombre lo dice, hace propuestas. Sobre todo, propuestas de financiamiento de la seguridad social. Ese es un tema clave porque solamente se habla del déficit del Banco de Previsión Social, bueno, nosotros pensábamos a nivel técnico que en realidad el déficit está cubierto, pero es decir, existe, pero por otro tipo de agravantes que no pasan por el Banco de Previsión Social. ¿Y qué cosas proponen, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, grabar el capital, ¿verdad?, como también una fuente de financiamiento. Nosotros tenemos hoy, por ejemplo, el aporte a la seguridad social de los trabajadores, es un 15% de su salario, y las empresas aportan la mitad, un 7.5%. Nosotros también somos conscientes de que el sector empresarial es muy importante para el mundo del trabajo, ¿no? Por lo tanto, no estamos yendo hacia algo abrupto, sino algo progresivo, en el cual también se vean incrementado el aporte de las empresas a la seguridad social. ¿Buscando igualar el aporte de los trabajadores, por ejemplo? Posiblemente. ¿Qué otra propuesta? Bueno, hay un punto muy importante que también le produce un desfinanciamiento al Banco de Previsión Social, y son el régimen de AFAP. El régimen de AFAP ha sido un fracaso. Las jubilaciones promedios que se otorgan por el sistema son de 7.000 pesos después de 26 años de aporte. Yo creo que ahí nosotros estamos pensando que se derivan al sector financiero miles de millones de dólares de los aportes de los trabajadores que, estando en el Banco de Previsión Social, podrían recuperar parte de ese famoso déficit que se habla. Porque hay algo muy importante, y que es el tema de las inversiones. Cuando el trabajador aporta en su cuenta personal, en su cuenta individual de la AFAP, entra todo ese dinero en un circuito financiero en el cual, bueno, se hacen inversiones, el trabajador no tiene ni idea, y esas inversiones pueden dar rentabilidad negativa. Entonces, no cumple con los principios de la seguridad social, de solidaridad, de suficiencia, de igualdad de trato. Es decir, hay un montón de principios que se rompen cuando entra el lucro en la seguridad social. Dice, por lo que estás diciendo, hay inversiones que hacen las AFAPs que en ningún momento el aportante recibe una información actualizada del rendimiento de ese dinero. Bueno, en realidad hay AFAP que sí envían a sus afiliados, como un estado de cuentas, sinceramente, muy difícil de entenderlo, y que además hay inversiones que están a 5, 10, 15, 20 años para adelante, bueno, y que lo que se podrían hacer son solamente proyecciones. Pero digo, acá lo que estamos diciendo nosotros es que el sistema jubilatorio por AFAP entra como en una lotería. Si tengo suerte, me va bien. No tengo suerte, pero ¿cómo voy a prever yo como trabajador qué va a pasar dentro de 15, 20, 25 años cuando yo me quiera jubilar? Ahora, parece que es una fragilidad. Sí. Ahora, la principal AFAP de nuestro país es del Banco República. Por lo tanto, tiene un origen estatal. ¿Se maneja de la misma manera que las privadas? Sí, claro. Sí. Porque si bien el Banco de Seguros del Estado, el Banco República y BPS tienen participación, pero en definitiva la participación es para la creación de la AFAP, porque después eso se maneja todo en el sector privado. ¿Eso quiere decir entonces que las inversiones que hace con el dinero de los aportantes la AFAP perteneciente al Banco República, el dinero que obtiene como ganancias, por ejemplo, de esas inversiones, no va en definitiva también a engrosar los dineros del Estado? No, porque esos son cuentas individuales. Cada persona que está afiliada crea su cuenta individual con ese monto, ¿verdad?, de todos los trabajadores, la AFAP, hay una ley la cual puede hacer determinadas inversiones, y bueno, y esas inversiones pueden dar rentabilidad positiva o pueden dar rentabilidad negativa. Pero entonces me estás diciendo que la AFAP, que es del propio Estado, no le rinde cuentas a sus aportantes, a sus afiliados. Bueno, por eso le vuelvo a repetir. El afiliado recibe un estado de cuenta, la cual para mí es muy difícil interpretarlo como trabajador, y posiblemente sí. Yo creo que si el afiliado se acerca, consulta la AFAP, posiblemente, bueno, le den, ¿verdad?, alguna información que yo en este momento no la tengo. Eso podría pasar. Bien. De todas maneras, ¿ustedes a qué aspiran? ¿A que se modifique la operativa de las AFAP o que desaparezcan las AFAPs? Bueno, nosotros pensamos que la AFAP, así como está, no es buena para los trabajadores. Nosotros ahí se podrían manejar diferentes alternativas, en la cual, en fin, la eliminación. Nosotros vamos por la eliminación del sistema de AFAP. Habría que ver después, por eso nosotros vamos a tener esa charla, esa primera charla, el próximo sábado, que va a ser muy importante porque ahí nosotros vamos a desglosar un poco el documento de ATCS, en la cual propone alternativa. Bien. Te pido, antes de terminar esta charla con Karina y conmigo, que repita los datos de las actividades que van a estar realizando acá en el departamento en esta jornada, por favor. Bien, la próxima actividad va a ser el sábado 4 de junio a las 15 horas en la Casa del Maestro, en la ciudad de San Carlos, Sarandí 846 o algo así. Sarandí 924. 924, uh-huh. Gracias. Ahí nosotros vamos a estar y bueno, vamos a recibir, estamos convocando a la ciudadanía en general para hacer este primer encuentro y dar a conocer todos estos temas muy importantes. Gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Buena jornada. Cerramos, Jorge, volvemos en minutos. Gracias, Karina. Chau, chau. Chau a ti. Frecuencia abierta.